Dígales lo que quieren oír. Míos, soy su Robin Hood moderno. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Yo, al mismo tiempo que piso la calle, entro en funcionamiento. Cada rima es un ejemplo de que no pierdo detalle para rellenar mi lista negra y decidir por dónde empiezo, ya que puede ser la solución a mis problemas. Balas, no necesito pico y balas, mi futuro. Concienciar a mi pueblo sin salir de un escondrijo lleno de humo. Ven al barrio y búscame en lo más profundo. Me acompañan callejeros no españoles por el mundo. Agarra con fuerza la mano que tienes al lado, largo es el camino. Más larga es la situación en la que estamos. Vino el político con cara de pocos amigos, y lo que ganaron mis abuelos se lo quitan a mis hijos. Solo queda violencia y sudar sangre. La calle ahora se ve de otro color, casi sin brillo. Regaré con sudor para que crezcan en el parque cócteles molotov y juguetes para los niños. Mir, tranquilos, que nosotros vigilamos. Fuimos diseñados para meternos en líos. Mientras los niños juegan, haremos rap clandestino con el único fin de escaparme con. Así que dile a tu dios de madera que al mismo que le viste y calza terminará en la hoguera, usamos rap como venganza. Aquí los niños no jugarán nunca con banderas. Si LH está en la zona, se cambia de acera el facha. Solo sé que no es la borrachera. España es un resumen de todo lo que me pasa. Se escuchan gritos si te acercas a la aldea. Niños jugando a un juego en el que ya no vale casa. ¿Quién pelea? Dime quién reventará el desfile. Pero si estás hasta el nabo de bailar con la más fea, dile que me perdone al día. Pero no hay mejor scratch que en casa de la alcaldesa y que alguien la asesine. Son pesadillas en Madrid, pienso en las horas que perdí buscando un porvenir. Esto es un crimen, una razón para ganar en el ring. Luchar para vivir, si voy a perder, dile al Borbón que me fusile. Dejar que los maderos se acerquen a mí. Hazme el favor, llévate al niño lo más lejos posible. No puedo disfrutar igual de sexo, droga, rock and roll, a rap, si nadie me persigue. Se divierten y continuarán divirtiéndose hasta que todo reviente.